carita tan bonita. Debo decir que hasta pareces de revista. Esos ojos, esos labios te combinan. Eres poesía, niña bonita. Qué carita tan bonita. Pero tu corazón y mente me fascinan. Como tú no hay nadie más, eres distinta. Esa sonrisa, ay vida mía, qué carita tú. Maquillaje, tiene uno que otro tatuaje. Ella con estilo y elegante, y eso es lo menos interesante. Buena pa' coquetear, si ella quiere bailar. Se mueve como el mar cuando hace cha-cha-cha. Eres los atardeceres de otoño, mi amor. Eres esa Cuba que en la playa sabe bien cabrón. Yo te quiero regalar mi corazón. Mi corazón. Qué carita tan bonita. Debo decir que hasta pareces de revista. Esos ojos, esos labios te combinan. Eres poesía, niña bonita. Qué carita tan bonita. Pero tu corazón y mente me fascinan. Como tú no hay nadie más, eres distinta. Esa sonrisa, ay vida mía, qué carita. Carita tan bonita, debo decir que hasta pareces de revista. Esos ojos, esos labios te combinan. Eres poesía, niña bonita. Qué carita tan bonita. Pero tu corazón y mente me fascinan. Como tú no hay nadie más, eres distinta. Esa sonrisa.